Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Thank you. Para afrontar el nuevo milenio, la bestia más enorme, con el permiso de In Flames, de la escudería de Nuclear Blast Records, Dimmu Borgir se planteó de una vez por todas acabar con sus máximos rivales de la escena, Cradle of Filth, y a la postre editar un trabajo soberbio, ultra trabajado, con un sonido realmente atronador, con mucha fuerza y a la vez diseñado para gustar incluso al foráneo de turno. Dimmu Borgir nacieron como alumnos molones de la escuela Euronymous y Bathory, claro está. Y con los años se han ido conformando como un ente distinto a los demás, con mucho aire comercial, sí, pero a la vez con un despliegue de ideas y una manera de llevarlas a cabo que a mí personalmente me atrae, y mucho. Dimmu Borgir no inventaron nada nuevo, al menos que Bathory o Darkthrone no hubiesen hecho antes. Pero en su viaje por ser un titán más del reino nórdico, la bandaza de Shagrath ha sabido manejarse muy bien. Este tema, Blessings Upon the Throne of Tyranny, es una pieza gloriosa, gloriosamente extrema, candente, con un riff demencial y perfeccionista. Un trabajo vocal por parte de Shagrath impecable. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Move, I can't lie, I'm not moved. Burning ways to do so. symmetries are to every well. Drop a steel ice and the baby a nightmare. She wants us to leave with zest of a milky white skin. My porcelain, you can praise my angelus. This is Abbott speaking, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Thank you. Para todos los seguidores de la banda de metal sinfónico Nightwish, fue un duro golpe la salida en 2005 de su vocalista Tarja. Hasta ese momento, el atractivo principal de la agrupación era la mezcla de heavy metal y ópera. Con la entrada de Annette Olson a Nightwish, eso se acabó. Muchos se desencantaron porque la nueva cantante tenía un estilo totalmente pop y naturalmente dudaron de la capacidad de la banda para hacer música que estuviera a la altura de sus trabajos anteriores. Afortunadamente, los finlandeses no quedaron nada mal y en diciembre de 2011, después de un álbum de transición que pasó sin pena ni gloria, sacaron una belleza de disco y una fabulosa aportación al mundo de la música, Imaginarium. Imaginarium es una palabra inventada, derivada de la combinación de imagination y sanitarium. Se refiere a un lugar donde la imaginación es un hospital que cura las heridas del alma. El álbum hace honor a su nombre y es un viaje musical por lugares alegres, oscuros, melancólicos y emocionantes. Cada canción, como en el mundo de las emociones, es radicalmente distinta a la anterior, pero el disco tiene una gran cohesión. Y previo a Nightwish, llegaron a tus extremos oídos Cradle of Filth con el tema Her Ghost in the Fog. El joven cuarteto canadiense de power metal melódico Unleash the Archers regresa con su quinto álbum de larga duración, Abyss. Liderados por la voz sugerente e impresionante de Britney Slays, que revisando su trayectoria desde el debut Behold the Devastation de 2009, en este disco noto una evolución y una madurez importante. Por otra parte, a pesar de no contar con un bajista fijo, hasta 5 han pasado ya, y si nos fijamos en varios videoclips, el bajo está ausente. Para este nuevo trabajo, el elegido ha sido el también canadiense Benjamin Arscott. La banda se reconsolida como una fuerza innegable y de amplia influencia. Esta aventura es un álbum conceptual y la secuela de Apex de 2017. La mayor novedad que presenta este Abyss es que todos los temas fueron escritos en 7 cuerdas, incorporando una nueva dosis de sintetizadores, y se grabó una vez más con el legendario productor Jacob Hansen de Hansen Studios en Dinamarca. También con la ayuda del guitarrista de la banda, Andrew. Finalmente fue lanzado al mercado por Napalm Records el 21 de agosto de 2020. This is Alice Reed from Amaranth, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back. rise to ultimate dominion. When you raise the gale, so it dulls the sound. You transform the song, bring dirt forward. I transcend the blackness that consumed me. I'm beyond it. Suddenly I am sending to you with the horns of a phone call. Fieles a su compromiso con los fans de sacar disco cada uno o dos años, este tocaba y ya no los iban anunciando desde el año pasado con el cover de Sabaton. Y es que este álbum, Manifest, es ya su sexto álbum de estudio, sucesor del buen Helix de 2018. Y si hay algo que han mejorado es precisamente el no caer en la rutina de bajar el nivel compositivo tras un buen disco, como ocurrió con Maximalism. Después de estar 7 años con el sello Spine Farm Records y alcanzar el éxito y reconocimiento internacional a su estilo, el cual fue en sus primeros momentos bastante criticado por prensa fanática y enraciada en la vieja escuela, ahora empiezan una nueva etapa con el sello Nuclear Blast. Este cambio de record label se puede notar en la producción. Suena mucho más contundente, seguramente sea su disco más pesado hasta la fecha. Los elementos electrónicos toman mayor protagonismo durante los estribillos, pero también lo hace el resto de la instrumentación, cargando así más aún el ambiente sonoro. Siguen siendo fieles a su estética de temas de 3 o 4 minutos directos al grano para ponderar las tres voces, como si de una sola se trata. Eso fue Amaranth con Fearless. Ya tengo en mi poder el tercer disco de esta banda sueca compuesta en la actualidad por Erika Olsson. Tras dos buenos discos y cambio de cantante, tenía curiosidad de escuchar qué tiene que ofrecer actualmente esta banda. Y la verdad es que no tienen muchas diferencias respecto a la línea ya marcada en sus anteriores obras. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? Esto es Metalite con Peacekeepers. Hi everyone, this is Erika from Metalite. And you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. We'll be right back.

El demonio alemán del melodic death metal, Hi-Rez, está listo para Solitary el próximo 25 de junio de 2021 a través de Napalm Records. Y lo que escuchamos se titula Under Fire. Hi everybody, this is Diva Satanica from Nervosa and Bloodhunter, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Everyone, I am Christina of Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Otra vez me toca hacer la crítica para el nuevo disco de esta banda femenina, y como ya dije en la anterior que hice de ellas, siempre soy un poco más cauteloso con este tipo de bandas de integrantes solo de mujeres, ya que por lo general tienen otras motivaciones aparte del hecho de solo hacer buena música, como por ejemplo una especie de si los hombres pueden, ¿por qué las mujeres no? Y en ese sentido no es algo que ayude a la diversidad sexual en el metal. Sin embargo, por otro lado, Burning Witches son Laura en la voz, Janine en el bajo, Lala en la batería, Romana y Larisa en guitarras. Y como en el anterior trabajo, el disco fue producido nada más y nada menos que por Schmier, vocalista de Destruction, y masterizado por V.O. Palver. El arte de la portada fue por el chileno Claudio Bergamín, que ha trabajado con Judas Priest, Rata Blanca, Criminal, Battle Beast, entre otros. La música se aproxima bastante al heavy metal épico, similar a las intenciones de Manowar y también de algunas bandas de power metal. Pero la similitud a la banda de Joy DiMaggio se siente claramente en The Witch of the North. The Burning Witches, escuchamos el tema Flight of the Valkyries. Y antes llegaron a Sobre la Dosis Nervosa con el tema Under Ruins. Para quienes no han escuchado aún la entrevista que le realizamos a la talentosa diva satánica vocalista de Nervosa y Blood Hunter, puedes ir directo al episodio número 115 de este podcast. Question. pesar que el primigenio influjo del black metal sigue mostrándose omnipotente en el cantar de Vorfalak, por entre las rendijas del acorazado de este Ceremony of Opposites, ya se dejaban ver clarísimas influencias del industrial y demás ínfulas experimentales que a la postre serían su apuesta decisiva en futuras entregas. Este formidable disco todavía resguarda ese misticismo y oposidad de sus antecesores, y al mismo tiempo desvela los derroteros que tomaría la agrupación. He aquí un disco feroz, descortés en su andar y de perjudicial mordedura, arrogante portador de un artwork trabajadísimo, simplemente maravilloso y penetrante a la mirada. Eso fue Samael con el tema Baphomet's Throne. Y cerramos aquí en Sobre la Dosis. Hemos llegado al final de nuestro programa gracias a saltomataradiorock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @jonathanmontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habló, Jonathan Monteblack. Sobre la Dosis, más dosis de música extrema para tus oídos.